fácil, difícil laborar. Lo caliente quema, quémate esa yema, tenlo por seguro, ya se enfriará. Aquello que se debe ya se pagará. Te empujarán, te gritarán, te callarán, te humillarán, te sacudirán, te pisarán y en el suelo te escupirán. Tu vida no vale nada, lo hecho chocha, no hay vuelta atrás, ni paso en falso que no alimente comidilla. Salí de los marrones en cuclillas, no deja margen, no. Reza la esa imagen, yo no juzgo, no. En la vida traigo malas noticias, no hay justicia. Ahora está muerto, mejor que tú lo harán. Pídele al cielo, miedo, caramelo, consuelo, cubiteras con hielo, un polvo a pelo, un último pelo, tu vuelta al cole o aquelo, que no te cancele el vuelo. Pídele al cielo, un último deseo, un freno, más tiempo, que no te corte el aliento, que haga venir a lo bueno. Pide que solo sea un sueño, que te quite el miedo. La calle es sorda, si pides ayuda grita fuego. Los testigos miran pero son ciegos, si algo vieron no lo dirán. La calle es sorda, si pides ayuda grita fuego. Los testigos miran pero son ciegos, si algo vieron no lo dirán. No llame la atención demasiado, hay gente vigilando en la ventana. Así, así, así te comen los gusanos. Al favor, haz algo lo que creamos. El partido es sucio y acaba de empezar. La melodía guarra y empieza a sonar. La calle es sorda, si pide ayuda grita fuego. No, no, no, no, nadie sabe nada. No llame la atención demasiado, hay gente vigilando en la ventana. Así, así, así te comen los gusanos. Al favor, haz algo lo que creamos. En el partido es sucio y acaba de empezar. La melodía guarra y empieza a sonar. La calle es sorda, si pide ayuda grita fuego. No, no, nadie siempre sabe. Siempre hay ojos que no ven y corazones que no sienten. Bocas sonrientes con dientes y ojos que mienten. Manos que venden, zonas calientes. Cabrones, gamberos, víctimas y clientes. Negocios sucios, vicio a los servicios. Necios, absurdos, placas de servicio. Corruptos, abogados de oficio. Escoria, siempre se roba, siempre la misma historia. Ladrones, injusticias, chavales que se envician. Desafíos, policías, noticias sensacionalistas. Ambulancias, sirenas, horas de espera en urgencias. Relaciones de conveniencia. La calle es mala, aprendemos o nos perdemos en ella. La vida es bella si la mierda no te ciega. Experiencias, aprovecha, vale la pena una pena si se desperdicia. La calle es sorda, si pides ayuda grita fuego. Los testigos miran pero son ciegos, si algo vieron no lo dirán. La calle es sorda, si pides ayuda grita fuego. Los testigos miran pero son ciegos, si algo vieron no lo dirán. ¡Sa! La mala. Comiendo recuerdos.